Pero llegó el día miércoles, el día donde, según el emisario al que le entregué el dinero, había que entregar la guardia limpia. Dice que lo llamaron, lo sentaron y vino una persona que se veía que todos estaban muy preocupados porque llegaba un alto jefe, seguramente, por lo que se escuchaba y decían, que se le acercó a mi esposo y con un dedo en la frente, le apoyó un dedo en la frente y le dijo: "Usted es Guido Carlotto". Y él le dijo: "Sí, señor". Lo único que vio a través de esa capucha eran los zapatos con ilustrados, un pantalón y un poquito más arriba una cadena como de oro. Bueno, dijo este hombre, pásenlo a un calabozo.